Blanca Osuna es senadora nacional por la provincia de Entre Ríos, del Frente para la Victoria, y la senadora no está muy de acuerdo con este proyecto, y me gustaría, por eso estamos en contacto con ella, para que nos cuente por qué este proyecto de servicio cívico voluntario, que tiene fundamentalmente la promoción por parte del vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, por qué este proyecto no es necesario y choca con la verdadero sentido de la sociedad. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo le va a usted? Y buen día a la audiencia. La verdad que el proyecto lo que transparenta es una concepción de educación y de juventud. Una cuestión que a mí me llamó mucho la atención es que este conjunto de proyectos, del senador Sanz, de la senadora Montero, del senador Rodríguez Sá, de algún modo estuvieran presentes, colaran en una sesión de dos comisiones que abordaron el tema de la seguridad, ¿no? La Comisión de Justicia y Asuntos Penales y la de Seguridad Interior y Narcotráfico. La verdad que fui viendo todos los proyectos presentados. En la Comisión de Educación que integro y en la cual soy autoridad, planteé al senador Giustiniani la necesidad de que la Comisión de Educación participara y diera a conocer su postura con respecto al tema. Pero senadora, en principio, disculpe, es porque, esto como para aclarar un poco la audiencia, porque en teoría el proyecto este plantea que en estas instalaciones militares se les dé prácticas o enseñanza, educación a jóvenes y niños que están en situación de riesgo, según consideran estos legisladores. Sí. Por un lado, esto, digamos, y hay una calificación muy particular de los jóvenes, refiriéndose a una franja etaria que está entre los 14 y 24, pero además calificando a los que están en situación de vulnerabilidad, y se refieren a esta franja, a estos jóvenes en riesgo, y los ubican para acceder a un derecho que está instituido en nuestro país desde la ley 26.206, que es la Ley de Educación Nacional, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, y el dictamen lo que plantea además que, digamos, deberán respetar los reglamentos de estas referidas a normas de convivencia. Me consta que tanto la ministra de Defensa de la Nación como el ministro de Educación no han sido consultados en este tema, y de hecho la referencia que se hace en materia de experiencia refiere a una experiencia en la provincia de Mendoza, pero de la cual no hay absolutamente ningún dato ni cualitativo de qué es lo que ha sucedido. Si efectivamente la intención es ocupar espacios de, digamos, las Fuerzas Armadas físicos que se considera que no están en uso, me parece que ese es otro el problema. Si se considera que efectivamente a jóvenes que hoy están fuera del sistema educativo, la verdad que a pesar de que, bueno, han ingresado miles y miles de jóvenes con la asignación universal por hijo hasta los 18 años, pero si hay voluntad de contribuir a la formación de los jóvenes, no me parece que esta sea ni la forma, ni la herramienta, ni el camino institucional. Sinceramente yo creo que lo que se genera sí es un circuito diferenciado que aísla, que los va a estigmatizar en el caso de que esto prospere. Y la verdad que estamos manifestando nuestra altísima preocupación. No creo que acá efectivamente haya voluntad de ayudar a que los jóvenes, los chicos, las chicas gocen de un derecho como es el educativo, la formación, la capacitación, sino más bien de aislarlos y, digamos, de hacer uso de espacios cuyos responsables no han sido consultados, pero además cuyas metas, propósitos de las Fuerzas Armadas no son justamente la formación, y son quienes, según el dictamen, deberían desempeñarse como profesores, como docentes, como capacitadores. Senadora, es grave el tema. Este proyecto, entonces, que tiene un perfil claramente discriminatorio con respecto a este grupo etario de jóvenes y niños, No, me parece que se enmarca más en esta discusión, esta política que llevan adelante algunos sectores sobre la discusión de la seguridad o de la inseguridad que vive la Argentina y no tanto en mejorar la calidad educativa o el servicio educativo para estos sectores, ¿no? Pero por supuesto, pero además lo que trasluce, y en ese sentido, en buena hora, que quede transparente, es una idea, una concepción sobre la niñez, sobre la juventud. Yo tengo presente las palabras de Sanz con respecto a, o declaraciones que él hizo con respecto al uso que se hace lo que es la asignación por hijo, ¿no? Y creo que esto tiene que ver, es coherente con esta idea de decir, bueno, pasándolo en limpio, a los pibes más pobres, a los que hoy no tienen trabajo, que pueden ser potenciales riesgo para la sociedad, digo, desde esa concepción, encerrémoslos, que se ajusten a las normas de juego y a las normas, digamos, de convivencia de las Fuerzas Armadas que se formen ahí, ellos merecen eso. Esa es la idea, ese es el espíritu, eso es lo que trasuntan este conjunto de proyectos y la verdad, en primera instancia nosotros vamos a plantear formalmente que se consulte a las autoridades pertinentes, esto es Ministro de Educación, Ministra de Defensa, y vamos a resistir que prosperen, que avancen, porque la verdad es una afrenta contra el derecho a la educación de los chicos y fundamentalmente una concepción antagónica con lo que es la niñez, la juventud, el potencial que día a día muestran en miles de lugares donde tienen efectivas oportunidades. Esta no es una oportunidad, esta es realmente un lugar para el encierro, para la discriminación. Senadora Blanca Osuna, senadora de Frente para la Victoria, le agradezco mucho este contacto con Una Vuelta Nacional. Gracias, buenos días.